Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. De 1996 data la primera edición de Frankenstein o el moderno Prometeo, la celebérrima novela de la escritora británica Mary W. Shelley, 1797-1851, publicada en Madrid con el número 230 de la colección Letras Universales de Ediciones Cátedra. La traducción del inglés al español es de María Ingracia Pujals. Y el erudito prólogo, la bibliografía y las notas son de Isabel Burriel, acuciosa investigadora y catedrática de la Universidad de Valencia, y la cuarta edición data de 2003, y no se salva de las dispersas y vistosas erratas, reprochables de por sí, pero más aún por tratarse de una edición crítica y anotada repleta de minucias. Junto a la breve iconografía en blanco y negro y el enriquecedor bagaje crítico, y pese a que no se conserva, dice Isabel Burriel, el manuscrito final que Mary Shelley entregó a la imprenta para la primera edición de 1818, con las correcciones, cambios y añadidos del poeta y ensayista Percy Shelley, 1792-1822, lo singular y relevante de la presente traducción y edición, inextricable del ensayístico preámbulo y a las puntuales notas de Isabel Burriel, es que se basa íntegramente en la primera edición anónima de 1818, publicada en Londres en tres volúmenes que algunos atribuyeron a Percy Shelley, y no en la tercera edición de la novela, la definitiva, revisada, corregida e introducida solo por Mary W. Shelley, impresa en Londres en 1831 en un volumen de lujo ilustrado con grabados del británico Theodore von Holst, 1810-1844, editado por Henry Colburn y Richard Bentley en la serie Standard Novels, la cual es la que por lo regular sirve de base, tácitamente o no, para las traducciones y ediciones que se pergeñan y pululan en el globalizado y disperso ámbito del idioma español, y por ello suelen comprender 24 capítulos numerados con romanos o arábicos, más el anónimo prólogo de la edición de 1818 firmado en Marlow, septiembre de 1817, escrito por Percy Shelley, y la introducción de Mary W. Shelley es profesa para la tercera edición y por ello está firmada con sus siglas en Londres, 15 de octubre de 1831, donde, curiosamente, descuella una consabida mentira, entre otras, sobre la legendaria y difuminada participación y colaboración de Percy Bysshe Shelley en la génesis, revisión y retoque de la obra. Se abren comillas. Ciertamente, no le debo una sola sugerencia o una mera línea a mi marido. Y sin embargo, si no hubiese sido por su estímulo, mi historia nunca hubiese tomado la forma en que fue presentada al mundo. Se cierran comillas. La polémica sobre la cantidad y la calidad de la indudable aportación de Percy Shelley a la composición de Frankenstein sigue viva entre los estudiosos, afirma Isabel Burriel. De ahí que en Inglaterra, para la preparación de esta edición en la serie Letras Universales de Ediciones Cátedra, Isabel Burriel haya consultado los fondos propiedad de Laura Vigner, depositados en la Bodleian Library de Oxford, que contienen, en dos secciones, largos fragmentos de los manuscritos preparatorios de la obra, con correcciones tanto de Mary como de Percy Shelley. Intríngulis que Burdiel bosqueja en su anotada y sesuda introducción, y que consecutivamente indica, con comillas, en el texto de la novela y en sus puntuales y correspondientes notas a pie de página, remiten con precisión a los manuscritos de la Vigner Collection resguardados en la Bodleian Library de la Universidad de Oxford. En ese sentido, apunta en los últimos párrafos de su breve nota preliminar a esta edición. Se abren comillas. El conflicto acerca de la edición más autorizada implica, de hecho, un conflicto acerca de la identidad de la autora y de su capacidad de controlar un texto que ya se había hecho famoso y que, según se sabe ahora, fue corregido ampliamente por su marido, Percy B. Shelley. Implica también una consideración acerca del sentido de la obra en la medida en que tanto la introducción como las revisiones de 1831 tendieron a enfatizar los aspectos más conservadores y pesimistas de la misma y a limar algunos de sus supuestos más escabrosos. De esta forma, las dos convenciones clásicas que avalan como más autorizada la última versión de una obra, la preservación de la integridad de sentido del texto original y el carácter de la autoría del mismo, son objeto de un debate no concluido acerca del verdadero Frankenstein del cual esta edición participa. Mientras que en España y en América Latina las ediciones disponibles reproducen casi invariablemente el texto de 1831, la importante investigación realizada sobre los manuscritos originales de la obra de Mary Shelley, consultados a sí misma a preparar esta edición, ha ido otorgando creciente autoridad académica al texto de 1818. La joven autora de 18 años, que comenzó a escribir en el verano de 1816 y aceptó las correcciones de su futuro marido, tenía poco que ver con la melancólica viuda que en 1831 quiso expresar sus reservas ideológicas respecto al clima intelectual y personal que hizo posible su primer impulso narrativo. Nuestra edición se justifica, pues, por la oportunidad crítica de ofrecer al lector español y latinoamericano aquel impulso imaginativo original que hizo nacer el mito de Frankenstein. Fue precisamente la popularidad inmediata y continuada del mismo la que hizo sentir a Mary Shelley la necesidad de una nueva edición revisada que no hubiese tenido lugar ni el sentido que tuvo si el primer Frankenstein no se hubiese convertido ya en un mito popular. Con ello, concedemos al texto de 1818 la atención crítica que la gran mayoría de los estudiosos de la obra de Mary W. Shelley le otorgan hoy en día. Se cierran comillas. Puesto que en la edición urdida para la serie Letras Universales de Ediciones Cátedra no se acredita, quizá la fuente bibliográfica de la traductora María Engracia Pujals haya sido la edición crítica y anotada que James Yeager publicó en inglés en 1974 y en 1984 en la editora de la Chicago University Press, Frankenstein o el moderno Prometheus, el texto de 1818, o tal vez haya sido la homónima edición crítica y anotada que Marilyn Butler dio a conocer en Londres en 1993 en la colección Pickering Women's Classics. El caso es que, según se lee en la presente traducción al español, el volumen 1 del Frankenstein o el moderno Prometeo de 1818 lleva por epígrafe un fragmento del Paraíso Perdido, 1667, del poeta y ensayista inglés John Milton. Te pedí por ventura Creador, que transformaras en hombre este barro del que vengo? ¿Te imploré alguna vez que me sacaras de la oscuridad? Y de manera anónima, el libro está dedicado por la autora a William Gowing, 1756-1836, utopista político y filósofo radical, narrador, polígrafo y editor, esposo de la pensadora y feminista radical Mary Wollstonecraft, 1759-1797, y padre de Mary W. Shelley, quien, dice Isabel Bourdieu, por razones financieras propias e intentando capitalizar el éxito de la primera versión teatral basada en el libro de su hija, montada en la English Opera House, autorizó la segunda edición de la obra en dos volúmenes impresa en Londres en 1823. Luego sigue el anónimo prólogo escrito por Percy Shelley, quien, afirma Isabel Bourdieu, se ocupó de todo lo relacionado con la primera publicación de Frankenstein y a quien le fue atribuida inicialmente en ciertos círculos literarios. Pero, ojo, al final del prólogo, tal vez se trate de una errata de los subterráneos galeotes de Ediciones Cátedra, no figura el sitio de Inglaterra ni la fecha con que normalmente se data y se lee en las traducciones de español de la tercera edición de 1831. Marlowe, septiembre de 1817. Lugar y fecha que implica que Mary y Percy Shelley, quienes el 30 de diciembre de 1816 se casaron en la iglesia londinense de Santa Mildred, durante varios meses de 1817 tuvieron una rentada casa propia en Marlow, Albion House 18, donde, se infiere, la narradora concluyó el borrador del primer Frankenstein, pues según apunta Ángela Pérez en La Noche de los Monstruos, en marzo de 1817, los Shelley se instalan en Marlow y Mary trabajó en su manuscrito hasta mayo de 1817. Según dice Percy Shelley en ese prólogo, como si fuera Mary, pasé el verano de 1816 en los alrededores de Ginebra. Legendaria fecha y ámbito que tácitamente alude a la no menos legendaria Villa Diodati, rentada por Lord Byron en Coligny, próxima a las orillas del lago de Ginebra, o lago Leman, y muy cerca de la Maison Chapuis, donde se alojaron Mary Percy Shelley y Claire Claremont, hermanastra no consanguínea de ella, embarazada de Byron, y donde la escritora, aún con 18 años de edad, tras el lúdico y nocturno reto lanzado por Lord Byron de escribir un cuento de fantasmas, empezó a fermentar la onírica simiente del gigantesco y horrorosísimo monstruo mientras se quedaba de nuevo embarazada. Durante el proceso de escritura de Frankenstein, dice Bourdieu, comenzó a recuperarse de la muerte de su primogénita. Crió a su segundo hijo y dio a luz a un tercero. Cambió de residencia y de país varias veces y se casó. La temporada era fría y lluviosa, y por las noches nos agrupábamos en torno a la chimenea. Continúa Percy Shelley en el prólogo como si fuera Mary. Ocasionalmente nos divertíamos con historias alemanas de fantasmas que casualmente caían en nuestras manos. Aquellas narraciones despertaron en nosotros un deseo juguetón de emularlos. Otros dos amigos, cualquier relato de la pluma de uno de ellos resultaría bastante más grato para el lector que nada de lo que yo jamás pudiera aspirar o crear, y yo nos comprometimos a escribir un cuento cada uno basado en algún acontecimiento sobrenatural. Sin embargo, el tiempo de repente mejoró y mis dos amigos partieron de viaje hacia los Alpes, donde olvidaron en aquellos magníficos parajes cualquier recuerdo de sus espectrales visiones. El relato que sigue es el único que se terminó. Ante esto, Isabel Bourdieu anota que según la introducción de la edición de 1831, y los diarios de John William Polidori, los reunidos en Villa Redoati, eran Percy B. Shelley, Lord Byron, Mary Shelley, su hermanasta Kate Carmon y el médico de Byron, John William Polidori, y que poco después de la publicación de Frankenstein, Polidori publicó su contribución a aquella apuesta de salón, El vampiro, 1919, atribuida inicialmente a Lord Byron. Es decir, en abril de 1819 apareció en la revista londinense New Monthly Magazine con el nombre de Byron, errónea o intencionadamente, y por ende Byron se irritó, protestó con agresividad y tildó la operación de vulgar impostura comercial, y sin proponérselo, el cuento de Polidori inició la tradición del vampiro aristocrático y se convirtió en un gran éxito literario y teatral. Vale comentar que por ello el cuento de John William Polidori, no menos inmortal que la novela de Mary Shelley, suele figurar en acopios temáticos, por ejemplo, El vampiro, su era Ciruela, 2001, antología con edición y prólogos del Conde de Ciruela, apelativo de Jacobo Fitz James Stuart y Martínez de Irujo, y Frenesí gótico, Valdemar, 2004, antología con selección, traducción, prólogos y notas de Juan Antonio Molina Foix, autor de la novela El vampiro de la calle México, Anagrama, 2012, cuyo sonoro título parafrasea el rótulo de la novela de temática gay de Luis Zapata, El vampiro de la colonia Roma, Grijalbo, 1979. Y que curiosamente, con el citado título La noche de los monstruos, Edasa, 2012, volumen con pocas erratas y edición de Ángela Pérez, se reunieron el Frankenstein de 1831 con traducción de Mercedes Rosúa, hecha para de la edición que Michael Kennedy Joseph publicó en 1969 a través de la Oxford University Press, cuya fuente es la edición original de 1831, revisada e introducida por Mary Shelley, más Augustus Darwell, fragmento de Lord Byron, embrionario y trunco episodio, conocido como fragmento de novela, un fragmento, o el enterramiento, un fragmento, al parecer de una narración de vampiros o supuesta novela nunca escrita, publicado en Londres en 1919, al final de la primera edición del poema de Lord Byron, Mazepa. Más el vampiro, eso dicho, el relato de Polidori, derivado del fragmento de Byron, traducidos por la editora y ensayista Ángela Pérez, quien además incluyó una introducción, notas biográficas, cartas y fragmentos de diarios, bibliografía consultada, una cronología y la póstuma reseña en torno al primer Frankenstein que Percy Shelley escribió en 1817. Se infiere que en Albion House, su alquilada casa familiar en Marlborough. Trilogía literaria que es el fruto de las legendarias novelescas, cinematográficas y fantasmagóricas veladas en Villa Diodati, ocurridas en aquel lluvioso y extraño verano de 1816, en que germinó la inmortal simiente del Frankenstein de 1818. Mítica y legendaria anécdota que la propia Mary W. Shelley evoca en su introducción de 1831, incluida como apéndice en la presente cuarta edición de la serie Letras Universales de Ediciones Cátedra, pero ojo, sin la susodicha y consabida datación con que la autora la rubricó al término. Se abren comillas. Muchas y largas fueron las conversaciones entre Lord Byron y Shelley, en las cuales yo era una devota pero casi siempre silenciosa oyente. Durante una de esas conversaciones fueron discutidas varias doctrinas filosóficas y, entre otras, las referidas a la naturaleza del principio de la vida. Si sería posible que hubiese alguna probabilidad de que alguna vez fuese descubierto y comunicado. Hablaron de los experimentos del doctor Darwin. Hablo no de lo que el doctor realmente dijo o hizo, sino de lo que se decía entonces que había hecho, el cual fue capaz de preservar un trozo de vermicelli en una caja de cristal hasta que por algún extraordinario motivo este comenzó a moverse por voluntad propia. No de esta forma, pero quizá de otra, se podría dar la vida. Quizá un cadáver podría ser animado. El galvanismo había dado pruebas de esa posibilidad. Quizá se podrían fabricar los elementos que componen una criatura, unirlos entre sí y dotarlos de calor vital. La noche fue desvaneciéndose en esta conversación. Incluso la hora de las brujas pasó antes de que nos retirásemos a descansar. Cuando apoyé la cabeza sobre la almohada, no pude dormir. Tampoco pude decir que estuviese pensando. Mi imaginación, sin ser rogada, me poseyó y me guió, dotando las imágenes que surgían en mi mente de una intensidad que estaba más allá de las fronteras del sueño. Vi, con los ojos cerrados, pero mediante una aguda audición mental, vi al pálido estudiante de artes diabólicas arrodillado al lado de aquella cosa que había conseguido juntar. Vi el horrendo fantasma de un hombre extendido, y entonces, bajo el poder de una nueva fuerza, aquello mostró signos de vida y se agitó. Con un torpe, casi vital movimiento, era espantoso, porque espantosas deben ser las consecuencias de cualquier tentativa humana de imitar el asombroso mecanismo del creador del mundo. El artista quedó horrorizado ante su éxito y huyó de su diosa creación sacudido por el horror. Esperaba que, dejada a su suerte, la débil chispa vital que le había transmitido se extinguiese y que la cosa que había recibido aquella animación tan imperfecta volvería a convertirse en materia muerta, y que él podría dormir con la creencia de que el silencio de la tumba apagaría para siempre la fugaz existencia de aquel horrendo cadáver que él había considerado la cuna de la vida. Se durmió, pero volvió a despertarse y vio aquella cosa horrible al pie, junto a su lecho, abriendo las cortinas y mirándole con sus ojos amarillos, acuosos y estúpidos. Los libros parcialmente comentados son Frankenstein o el moderno Prometeo de 1818, con traducción del inglés de María Ingracia Pujals, con edición, prólogo, notas y bibliografía de Isabel Bourdier, número 230 de la colección Letras Universales de Ediciones Cátedra. Es la cuarta edición impresa en Madrid en 2003 con 260 páginas. Y La noche de los monstruos, editado en Barcelona en 2012 por Edasa, volumen de 446 páginas que incluye Frankenstein o moderno Prometeo, la versión definitiva que Mary Shelley publicó en 1871, traducida del inglés por Mercedes Rosúa, más Augustus Darwell, fragmento 1819 de Lord Byron, y El vampiro 1819 de John William Polidori, ambos traducidos por Ángela Pérez, responsable de la edición, del prólogo, de las notas geográficas, de la cronología y de la bibliografía. Radio Universidad Veracruzana presentó El barco de papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Joel Bonilla. Fonoteca, José Luis Rudecindo. Producción y conducción, Omar González. Quien los invita a que se asomen al blog de internet notasomargonzalez.blogspot.mx, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros.